De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es la macadamia? Australia es un país único y diverso de muchas formas. En cultura, población, clima, geografía e historia. Hablar de Australia es hablar de bellezas naturales, extraordinarias como playas, parques nacionales y mucho más. También es hablar de la macadamia. ¿Qué es la macadamia? ¿Qué es la macadamia? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. La macadamia es un tipo de macarrones de las islas de Damdamia. Eso era como un dulce. Yo creo que la respuesta es la canción de la Macarena, ¿no? Uy, eso es como algo muy europeo. Tiene que ser como la bigamia, pero mezclada al cuadrado. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La macadamia es el nombre de un árbol originario de Australia que da unas exquisitas nueces y no es, como mucha gente piensa, un lugar del planeta. La nuez de macadamia es de color blanquecino y forma de avellana. Con su sabor cremoso, ligeramente dulce y almendrado, ha conquistado el paladar de los consumidores más exquisitos. Se lo conoce como la reina de las nueces. Es rica en calorías y grasas insaturadas, que son beneficiosas para la salud cardíaca. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.